Allá en 9 de mayo de 2007, y no sé si habrás oído la sintonía de Twin Peaks, porque como he perdido toda mi música, pues no sé si la habré conseguido bajar a tiempo para cuando monte esto, así que si no, pues ahora os he escuchado, yo qué sé, pues en la entradilla del equipo, o no lo sé, cuál pondré, en el caso es que no haya tenido. La banda sonora del Badalamentis, este, que me hace gracia, había dos versiones rondando, una con la portada, con la foto del cartel de está entrando en Twin Peaks, el típico cartelito este americano de Population 120. Y luego había otro que era la cara de Laura, ¿no? Cuando la encuentran ahí envuelta en plástico, como si de una lechuga iceberg se tratase, ¿no? Del Mercadona, está ahí ella. Bueno, un poco más fría. Y no sé, se me hace curioso. Siempre que veo algo ahí flotando en un lago o en el agua o en el mar, lo que sea, iba a ser Laura Palmer. Porque eso, se la encontraron ahí, pero luego la volvieron a echar al mar. O sea, eso te la puedes encontrar cualquier día. Estás ahí por la calle y de un alcantarillo, ¡bup!, te sale Laura Palmer. O sea, cuidadito con eso. Bueno. Cuidadito con eso, estoy un poco chanante hoy. Debo decir que me acabo de levantar. Estoy tirado en la cama todavía. Así empanadillo. Y es que he tenido un sueño muy extraño y digo, voy a contar un sueño extraño. Así que nada. Mi sueño extraño. ¡Ay, que me estiro! Yo creo que este es el primer podcast de la historia donde se escucha un tío esperezándose por la mañana. Bueno. Sueño que esté en el Corte Inglés o en un centro comercial parecido. Bueno, por partes. En las noticias del mundo, estas que enlace el otro día, había una. Bueno, es que me las miré todas. Había una que ponía: llama a su hijo Corte Inglés. Todos sus hijos tienen nombre de supermercados. Prica, Alcampo, Galerías. Pero, ¿loco qué pasa? O sea, cuando cerraron Prica, cuando cerraron Galerías, ¿qué hizo con los niños? ¿Los sacrificó? Es un problema. O sea, llamadle algo que no os vaya a sucumbir, yo qué sé, Opening, Air Madrid, no sé, nombres así. Pero bueno, al tema. Sueño que estoy en un Corte Inglés o en algo así y quiero ya salir, ¿no? Y subo escalera. A mí de pequeño me daba mucha rabia las escaleras del Corte Inglés, bueno, las escaleras de cualquier lado, que van, las mecánicas van cruzadas, o sea, por un lado solo puedes subir y por el otro solo puedes bajar. A mí eso de pequeño no terminaba de entenderlo, o sea, lo que es la situación espacial de decir, pero vamos a ver, o sea, está ocupando todo el espacio las que suben y las que van, ¿cómo lo hacen, no? Y eso, sueño que voy subiendo, voy bajando y no encuentro la puta salida y termino como en el aparcamiento, en alguna, y tengo que salir por una especie de salida de emergencia, pero que es cualquier cosa menos de emergencia, porque es como diminuta. Y entonces, sueño que tengo que subir como una escalerita de estas. La típica escalerita pegada a la pared de metal, que es muy, muy, muy, muy fina. Pues tengo que subir por una de esas y luego empezar a abrir como un cuadro el típico cuadro este de luces, de interruptores con fusibles y tal. Y hay como un enchufe del tamaño de un enchufe diminuto que lo abres y ahí está la salida, ¿no? Y entonces no sé cómo cojones termino saliendo. Pero salgo, pero no a la calle, sino a otra planta. O sea, muy extraño, como una especie de puerta dimensional, pero sin ser dimensional. O sea, que estás ahí. O sea, las señoras del Corte Inglés llevan sus mismos vestidos. Y ese es mi sueño. No sé qué querrá decir. Bueno, realmente. Hay teorías. Vamos, la gente seria dice que los sueños no significan nada. Y los que puedan hacer algo de negocio de ellos dicen que sí significa algo. Así que no sé si sacar algún libro o algo hablando sobre los. Y de pronto me han venido dos cosas a la cabeza. La primera. Ay, perdonad que tengo un poquillo de resfriado. De Priki, el sitio este donde dice las chapitas, lo van a cerrar. Me ha llegado un email que dicen que el 15 de junio lo chapan, que están vendiendo la marca y se acaba. Entonces. Ay, perdón. Oye, ¿por qué digo perdón? Perdón, primero, lo podría editar. Entonces el perdón es más bien por, jo, perdona que sea tan vago que no pienso editar esto. O sea, yo tal cual llega, lo pego y fuera. Que Eso, yo ni siquiera podía hacer mi pedido de chapitas, porque bueno, las chapas estas las diseñé para mí. Entonces luego, como vi que había algunas chulas, pues digo, mira, a ver si a alguien le mola. Pero es que yo no he llegado a hacer el puto pedido, no soy capaz. O sea, las anteriores que pedí sí, pero las mías, cuando le doy a que vaya a PayPal, se queda perchado. Y lo van a cerrar y me voy a quedar sin mis chapitas. Y encima ya no tengo los diseños originales, o sea que, muy bien. Un putadón, pero bueno. Ya no sé. Si alguien ha llegado a conseguir hacer un pedido y las ha recibido, se las voy a terminar recomprando. O sea, esto va a ser el negocio de mi vida porque voy a dejarme la pasta. Pero en fin. ¿Qué otra cosa que iba a decir? Ay, me han venido dos temas a la cabeza y de repente se me ha ido uno. Eso por un lado, lo de Priki. Y por otro, estaba pensando en cuando he salido en mi sueño de la puertecilla esa minúscula del Corte Inglés. Pero era minúscula, pero no como como ser John Malkovich, que la puerta es una puerta. No, no, o sea, estoy hablando de algo de 4 centímetros por 4 centímetros. O sea, no sé muy bien cómo salen, pero bueno. ¿Por qué llevan las señoras, las dependientas del Corte Inglés siempre esa ropa tan llamativa? Que las ves a las pobres por la calle, lo que sea, que van a casa y dicen, ¡ah, Corte Inglés! En cambio ellos van con traje, paleto, pero con traje. Eso hay. Eso es una discriminación, está claro. Es curioso, tú, no sé. Yo no me he puesto un traje en mi puta vida. Ni traje ni corbata. Y si algún día me pongo corbata, será corbata con camisa de manga corta. Tipo técnico reparador de informática o Homer Simpson. Pero es verdad, si tú vas con traje al Corte Inglés y te quedas parado en algún sitio, es muy probable que la gente te empiece a preguntar. Y oye, niño, ¿dónde está el restaurante? Que esa es otra de las cosas. Yo siempre que pillo la publicidad del Corte Inglés veo los menús, esos que te ponen por detrás de deguste en nuestro restaurante de la última planta. Te viene Coca-Cola, 25 centilitros, croissant de no sé qué y un huevo, 12,50. Y viene ahí la fotito. Y la cosa es que resulta apetecible, pero extremadamente caro. Algo parecido al menú de Iberia. Bueno, el otro día como estuve en Madrid, pues he tenido que coger dos aviones y a la vuelta pues me pudo el hambre y pagué, sí, 10,50 por un puto sándwich y una tónica. 10,50 euros, 8,50 valía el sándwich. Pero están locos, o sea, 8 pavos, algo así. Es un sándwich diseñado por Ferran Adrià o no sé quién coño, con un montón de nombres extraños. En la composición, porque bueno, te dan el menú y te lo lees 100 veces. Y pone, es que me lo sé, creo. Pone pan malteado con semillas de sésamo. Pavo tierno, no sé qué. Bueno, no me lo sé muy bien. Cebolla caramelizada, salsa, no sé qué mierdas. Rúcula fresca. Bueno, o sea, no es historia, ni vamos a ver, dame un puto bocata. Y que me cueste menos, por favor. Pero no, no hay forma. Porque es todo de la cadena Fast Good, de no sé qué. Que bien vendría a ser lo que es decir, bueno, es caro, pero tiene un logotipo verde, ¿sabes? Que lo pagues. Y eso es curioso también. Pues, hablo del fast food de repente. Venga, hilado de. Me hace mucha gracia los anuncios de McDonald's que vi en Madrid, que ponía algo así como que es muy sano, que es maravilloso. El McDonald's. No, vamos a ver, o sea, el McDonald's no es sano. Lo sabe cualquiera, está muy rico. A mí me encanta comer en McDonald's. De hecho, cené el otro día en McDonald's, me encantó. Pero vamos a ver, no es sano, no es sano. No, que no nos intenten convencer. Tú vas a un McDonald's y no ves gente sana. Y si es de Estados Unidos, ya menos. Cualquiera que haya visto Super Size Me lo ve. Son gordos, son auténticos gordos. Que no dan más de sí. Y sin embargo, en los anuncios no se ven gordos. Pero es que encima te lo ponen ahí como si fuera maravilloso. Pero vamos a ver, o sea, si es tan bueno, ¿por qué luego sacáis la línea verde de productos buenos? Eso es porque la normal es mierda. O sea, vosotros lo estáis diciendo, joder. Haceros otra marca, otra cadena. Aunque seáis los propietarios, tenga otro nombre, nadie lo relacione y podéis conseguir a ese sector biofrutas, digamos. Tipo el anuncio ese de la chica que se paraba en medio del semáforo y que iba de chica de hoy en día. Pero vamos, no lo acabo de entender. Ay, y bueno, esto sería un poco el podcast que me ha servido para ir despertándome. Y claro, digo, pondré una canción, ¿qué canción? Estoy pensando abrir una cuenta de correo y que me podáis enviar la mejor música que tengáis. ¿Qué diréis vosotros? Ah, qué bien, ¿no? O sea, perder minutos en subir un fichero para ti. Muy bien, chico. No, no sé, algo lo compensaría de alguna forma, devolviendo fotos de Alex Leán desnudo o algo así, ¿vale? Porque tengo de otros, pero son menores, entonces no quiero que, yo qué sé, los padres de Juanqui Blog me podrían demandar. Esto lo pienso yo a veces, como chateo con menores, porque sí, chateo con menores, niños que me agregan, que sí, les jodería que les dijera niños, pero que me agregan, y claro, yo me pongo a hablar y les empiezo a preguntar sobre sus tendencias sexuales. Y digo, y a ver si me van a demandar. Así que me tengo que andar con cuidado. Y entonces les digo, ¿qué tal en clase? ¿Qué tal hoy? ¿Tu mami te ha dicho eso? No la hagas caso. No le hagas caso a tu mamá. Dame tu número de móvil, que te lo recargo. ¿Tienes videollamada? ¿Qué llevas puesto? Ese tipo de preguntas. Y bueno, eso, canción, canción, canción. Estoy restableciendo mi colección musical como buenamente puedo. Llevo como 100 canciones. Pues 100, no, 1000. Llevo 1000 canciones, 5 o 6 gigas ya bajados, pero no. O sea, muchos son discos que antes no tenía, pero que no me llenan igual y me faltan algunos que, jo, yo quería mi música. Joder. Y bueno, de canción voy a poner, sí, ya lo sé. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Esa es la que voy a poner, ¿vale? Que estaba escrita por George Benson y el cantante era un pavo, no lo tengo mal. Un portugués. Asqueroso. Que ahí pondré. Bueno, asqueroso, no lo digo porque él fuera asqueroso, sino generalizando sobre los portugueses, ¿vale? O sea, que no se enfade. Así que nada, que eso ha sido el podcast, que muchos besos y... If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, and you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now.